Soy Leonora y tengo un pedido que dice, háblanos de un momento de tu vida en el que una voz te haya hecho reír. En este día hemos hablado de la muerte y increíblemente la persona que me hizo reír mucho con su voz era el que fue mi marido y que murió. Era una persona que tenía la gracia de hacer reír. A veces creo que es la única cosa que me acuerdo de él, que siempre se las ingeniaba para en los momentos incluso más difíciles, más en que él podría llegar a ser la persona más desagradable, decir algo en que inevitablemente uno terminara riéndose. Era una persona que buscaba siempre hacer un ridículo chistoso para que el resto pudiera reírse. Y sin embargo, es muy raro, pero él nunca se reía, pero hacía muchas cosas para que los demás se rieran.